José Antonio Algarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amantes de lo criminal? Yo soy Juchu y estáis a punto de escuchar el séptimo episodio del Rincón Criminal. Como decía la copla, el final del verano llegó y espero que hayáis aprovechado para disfrutar de buenas lecturas. Yo estoy muy contento porque muchos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo para darme un tirón de orejas porque me consideráis culpable de que vuestra lista de lecturas pendientes no haga sino aumentar a cada podcast publicado. Y además me decís que estáis leyendo alguno de nuestros autores recomendados. Pues chicos, lo siento, pero esa es la idea. Yo mismo no hago más que añadir libros y autores a mi pila de pendientes por culpa de podcasts, yo que sé, como Furiosa por los Libros, Librorum, La Biblioteca del Té, o por seguir cuentas de libreros, cosa que os recomiendo, como Som Negra o La Pantera Rosa. De hecho, mis recomendaciones de hoy las he sacado de allí. También blogs, como el que siempre os digo, Calibre 38, que allí recibiréis pilas y pilas de libros. Oye, que siempre viene bien tenerlos en la recámara. Pero bueno, antes he de deciros que en este episodio no voy a ser yo quien os presente a nuestra autora. Me he traído para ello a una persona a la que apasiona la vida y obra de Patricia Highsmith, Pepa Pardo, que es compañera en Amañece que no es poco, una lectora voraz, escritora exquisita y entregada a difundir la figura de todas esas mujeres que hicieron historia en la ciencia y las artes y que han sido silenciadas durante siglos. Podéis seguirla, qué narices podéis, debéis seguirla en su blog Las Despeinadas de Pepa. Os dejaré el enlace en la entrada del episodio, por supuesto. Por mi parte, este verano me he puesto las botas de leer y casi todo ha sido bueno y en algún caso sorprendente. Si os cuento la historia de Teo y Olga, una pareja que cada jueves tienen una cita para comer, charlar, donde comparten sueños, ilusiones, frustraciones y sobre todo crean una burbuja de cariño fuera de la mierda de vida que les ha tocado. Me diréis, ah chico, esa historia ya no la sabemos. Bueno, esperad. Si os cuento que Teo es un viudo de 72 años, apodado el Gentleman, al que lo único que hace levantarse por las mañanas es la ilusión porque llegue ese jueves, y que Olga es una prostituta que trabaja en la madrileña calle Montera, para quien estas citas, previo pago, claro está, su chulo no le permitiría otra cosa, también suponen un respiro en su jodida vida, ya la cosa va poniéndose un pelín más interesante. Y si voy más allá y os digo que apenas comienza la historia, Olga aparece brutalmente asesinada en un polígono, rompiéndose con ello el único hilo que une al gentleman a la vida, y que a partir de ese momento solo la venganza tiene sentido para él. Ya tenemos montado el armazón de una novela que no te dejará respirar desde la primera página. Ya no quedan junglas donde regresar, de Carlos Augusto Casas. Es una novela negra, negrísima. El mismísimo Tarantino se dejaría cortar un dedo por rodar esta historia. Estoy seguro de ello. Es un puñetazo en el estómago, una visión dura y certera sobre la soledad, la vejez. Refleja lo más bajo de este submundo con el que convivimos, pero que no vemos o no queremos ver. No hay nada de convencional en esta novela. Por más que hayáis leído, os aseguro que la sorpresa os espera tras cada página. Hay unos personajes sólidos, una violencia que a ratos resulta casi insoportable, y una historia que funciona con la precisión de quien tiene claro lo que quiere contar y que además sabe cómo hacerlo. Solo os digo que lo leí dos veces en un par de semanas. Una del tirón en un viaje en tren y una semana más tarde otra más pausada. Así me dejó la novela. Así que ya tardáis en incluirlo en vuestra lista. Un grandísimo descubrimiento. También he descubierto, tarde, pero más vale tarde que nunca, a Edward Bunker. Un tipo curioso que se crió en hogares de acogida y orfanatos. Estuvo condenado por atraco a mano armada, tráfico de drogas, extorsión. Vamos, un angélico. Fue además uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. y en sus largas estancias en la cárcel, pues aprovechó y fue un lector voraz y un cronista de los bajos fondos de Los Ángeles. A los aficionados del cine quizá os suene, pues fue Mr. Blue en la peli de Tarantino Reservoir Dogs. Bueno, y además, ahí es nada, asesoró a Michael Mann en la obra maestra Heat, la peli de Robert De Niro y Al Pacino. Pues bueno, yo os voy a traer una de sus novelas, Perro come perro. Una historia sencilla, pero muy entretenida e interesante. Ahí tenemos a Troy, un criminal que es muy respetado en los bajos fondos y que está a punto de salir de prisión. Fuera le esperan dos antiguos colegas, Mad Dog, que es un tipo violento e imprevisible, ya veis, con el mote, y Diesel Carson, un grandullón que no traga a Mad Dog porque sabe que está como unas maracas y que todo lo que toca lo jode o la lía. Pues bueno, los tres quieren dar un golpe con el que encauzar definitivamente sus vidas. Bien, bien, como habréis adivinado, la cosa no tiene ninguna pinta de salir bien. Pero la grandeza de esta historia está en la forma en que está narrada. Se nota que Bunker sabe de lo que habla. Utiliza un lenguaje claro, seco y directo. Está lleno de frases, de estas sentencias que a mí me encantan, que cierras el libro y te las quedas pensando. Y además nos dibuja los bajos fondos y el mundillo criminal de Los Ángeles de una forma magistral. Ahí me recuerda a otro autor que escribió mucho sobre Los Ángeles, desde otro punto de vista, por supuesto, porque era sargento de la policía angelina. Es Joseph Bambaugh, que ese ya os hablaré en otra ocasión. Pero bueno, de momento, anotaros este Perro come perro a vuestra lista. Y ya, sí, ya termino con un cómic publicado por la editorial Chalaparta. En estos días que andamos a vueltas con qué hacer con los despojos de cierto dictador, pues me encuentro con una joyica que en forma de tebeo nos cuenta la vida de un gran hombre, Lucio Urtubia. Un hombre sencillo que tuvo que salir de su cascante natal a principios de los 50, precisamente huyendo de los desmanes del dictadorzuelo que arriba os nombro, y se tuvo que largar a Francia. Probablemente muchos de vosotros lo conoceréis. Se han hecho muchos documentales y libros sobre él. Es un hombre que dedicó y todavía dedica a sus casi 90 años la vida a luchar por la causa libertaria. Es conocido sobre todo por haber hecho hincar la rodilla al todopoderoso Citibank. Tuvo que negociar con él para que le entregara las planchas de unos cheques, unos pagares falsos que le estaban costando un pastizal y estaban tan bien hechos que no tenían manera de contrarrestarlos si no es llegando a un acuerdo con él. Dinero que él siempre empleó en apoyar la lucha antifascista. Pero bueno, en el tesoro de Lucio, el ilustrador pamplonés Belans, y a través de las conversaciones mantenidas con Lucio, nos narra sus vivencias, cómo huía de la policía, cómo cruzaba la frontera, sus expropiaciones a bancos, pero también su infancia y su vida familiar. Es un cómic lleno de acción, de revolución y de ternura. A mí personalmente me ha emocionado mucho, y espero que a vosotros también, ya me lo diréis. Y ahora ya sí, os dejo con Tamara, Ray y Pepa, que os hablarán de la gran Patricia Highsmith. Patricia Highsmith, nacida con el nombre de Mary Patricia Plankman, nació el 19 de enero de 1921 en Fort Worth, Texas. Separados sus padres antes de que naciese, pasó los primeros años de su vida con su abuela y su juventud en el Greenwich Village de Nueva York. Cursó estudios de periodismo en la Universidad de Columbia y publicó su primer cuento a los 24 años en la revista Harper's Bazaar. 5 años más tarde, en 1951, saltó a la fama de la mano de Alfred Hitchcock, quien adaptó su primera novela, Extraños en un tren, un año después de su publicación. Descubrió muy pronto en su vida literaria que los asuntos que más le interesaban eran la culpa, la mentira y el crimen. Sus libros tienen como protagonistas a hombres y mujeres que atraviesan por situaciones comunes que se tornan peligrosas y los obligan a defenderse con una moral egoísta y tramposa. Sintió el rechazo por sus historias pesimistas y despiadadas, su conducta personal y por sus ideas políticas contrarias al ideal del sueño americano. Graham Greene la apodó la poetisa del miedo. Creó el personaje de Tom Ripley, un ex convicto y asesino bisexual, al que lanzó a la fama en 1955 en el libro El talento de Mr. Ripley, que luego fue llevado al cine en varias ocasiones. Dejó Estados Unidos en 1963 y se radicó en una pequeña casa en las montañas suizas. Se dedicó íntegramente a la literatura los 74 años que le tocó vivir. Su extensa obra así lo atestigua, más de 30 libros entre novelas, colecciones de cuentos, ensayos y otros textos. A los 17 años publicó su primera novela, El grito del amor, y en forma póstuma la última. Carol y Small G, un idilio de verano. A causa en gran parte de su alcoholismo, nunca tuvo una relación sentimental de larga duración. Conservó su vida privada en estricta reserva y rehuyó la compañía de la gente. De hecho, Patricia Highsmith falleció sola en Locarno, Suiza, el 4 de febrero de 1995. Los únicos seres queridos que dejó en este mundo fueron su gata Charlotte y un criadero de caracoles. Al despertar de su siesta, el mundo parecía haber cambiado radicalmente. El tren avanzaba suavemente por un terreno montañoso, bañado por una luz azulada y fría. Se veían valles de color verde oscuros, llenos de sombra. El cielo estaba gris. El aire acondicionado del vagón y la frialdad del mundo exterior daban una sensación tan refrescante como una bolsa de hielo. Bruno tenía apetito. En el vagón restaurante engulló un delicioso almuerzo. Chuletas de cordero, patatas fritas y ensalada, y una tarta hecha con melocotones recién cogidos. Todo ello regado con un par de vasos de scotch con soda. Entonces regresó tranquilamente a su asiento, satisfecho como unas pascuas. Se apoderó de él una sensación de tener algo concreto que hacer. Era una sensación irresistible, extraña y dulce a un tiempo. El solo hecho de mirar por la ventanilla le permitía notar que entre su mente y sus ojos había una coordinación desconocida hasta entonces. Empezó a tener conciencia de lo que se proponía. Se dirigía a cometer un asesinato que no solo iba a satisfacer un deseo ya viejo, sino que, además, beneficiaría a un amigo suyo. A Bruno le encantaba hacer cosas por sus amigos, y la víctima se tenía bien merecido lo que le esperaba, la de tipos excelentes que se iban a librar de Miriam gracias a él. La noción de su propia importancia le ofuscaba el cerebro, y durante un largo rato se sintió totalmente embriagado de felicidad. Pues hola a todos, muchas gracias, Juchu, la verdad que es un placer estar aquí en tu podcast. Y bueno, pues un poquito nerviosa porque me has traído para hablar de una de las grandes, de Patricia Highsmith. Todos sabemos que Patricia pues ha sido alabada y será alabada por la crítica como una de las mejores escritoras de su generación. Básicamente por esa penetración psicológica que lograba en sus personajes y en esas tramas tan complejas y elaboradas. Evidentemente, pues consiguió un reconocimiento internacional. Pero para saber un poquito, pues, de dónde salía todo esto, yo creo que también hay que conocerla un poco más. Ya Tamara nos ha hablado de su biografía. Pero me gustaría comentar un par de detalles que yo creo que son muy importantes y, por ejemplo, uno de ellos es que, según ella misma, porque Patricia Highsmith también escribió muchos diarios que pueden consultarse, pues en uno de esos diarios escribió que su madre intentó abortarla bebiendo aguarrás. Y ella nunca superó esta especie de relación de amor y odio con su madre. Y tanto es así que le inspiró para escribir un relato que se tituló de Cerrapín y es un relato en el que un niño apuñala a su propia madre, os lo recomiendo, es inquietante, además es muy cortito, es rápido de leer. También escribió, desde muy pequeña aprendí a vivir con un intenso odio que me hacía tener sentimientos asesinos. Muy fuerte, evidentemente. Y otro factor que contribuyó también a ese carácter que tan fuerte que ella tenía, pues fue su homosexualidad. Porque a los 12 años ella sentía que era un chico en un cuerpo de chica. Y además, encima, estamos hablando de hace bastante tiempo, porque Patricia Highsmith nació en 1921, no lo olvidemos. Ella se sentía muy culpable, se sentía muy culpable de esos sentimientos y de esas sensaciones, y tanto a ella como a su madre les parecía algo espantoso y las avergonzaba muchísimo. Pero la salvó su vocación por la escritura, que fue muy temprana. Ella empezó a escribir, pues, gruesos volúmenes, por decirlo de alguna manera, desde los 16 años y desde los 16 años hasta que falleció. Y lo escribía todo, ideas sobre relatos, novelas, sus diarios, como he comentado. De hecho, nos ha dejado un legado de 8.000 páginas en el que destacan 36 cuadernos que son una especie de semillero de ideas para sus novelas y sus relatos. Todo esto, así como también sus muebles y sus objetos, que también nos dan mucha información de cómo ella fue, están depositados en los archivos suizos de Berna. Ella era una lectora voraz. Le interesaban todos los temas, como luego veríamos en sus relatos y en sus novelas, todos los temas relacionados con la culpa, con la mentira, con el crimen. Y todos estos temas, pues más adelante serían pues los temas centrales de su obra. Leía desde los 4 años, pero a los 8 años descubrió un libro de Karl Menninger que se titulaba y se titula La mente humana, y quedó fascinada porque en este libro se describían casos de pacientes afligidos por enfermedades mentales bastante, vamos a decir una palabra fea, bastante chungas. Entonces, esos análisis que se hacían en el libro sobre las conductas anormales influyeron mucho en la percepción que Patricia tenía acerca de sus propios personajes literarios, de los personajes que ella creaba. Patricia estudió filología inglesa en el Barnard College y su afición al alcohol se inició pues prácticamente al final de la adolescencia. Y se agudizó pues cuando cumplió los 20 o por ahí. Bebía desde que se levantaba hasta que se acostaba. Esto evidentemente influía muchísimo en toda su obra literaria. Bebía vodka, ginebra y cerveza por la mañana y whisky el resto del día. Bebía, según ella escribió, para canalizar esa energía creativa que le fluía con una fuerza aterradora. Y también dijo, cosa que yo no me creo, que nunca tenía resaca. Pero bueno, ella lo escribió, no nos lo vamos a creer mucho, pero en fin. Luego llegó la década de los años 40, que para Patricia Highsmith fue una locura porque acudía a todas las fiestas y allí le bullían las ideas. Luego además ella tenía la costumbre de saltar de amor en amor, le encantaba romper parejas y entre todo esto, así sí, toda esta depresión alcohólica, pues era cuando ella mejor escribía. Pero, cuando realmente empezó a escribir fue en 1943, bueno, empezó mucho antes, pero digamos empezó a escribir ganando dinero por ello, y fue cuando empezó a trabajar para una editorial que se llamaba Fawcett, y lo que hacía no era escribir lo que conocemos de ella, sino que lo que hacía era escribir sinopsis de cómics. Esto ella no lo reveló jamás en sus diarios ni en sus cuadernos. Pero fue guionista de tebeos o de cómics, como lo queramos llamar, durante 7 años y siempre firmó con seudónimo. Y también hizo otra cosa que está un poquito fuera de todo el registro que conocemos de ella, y fue cuando en 1952 apareció un libro bajo el seudónimo de Claire Morgan, un libro, no, una novela, que en aquel momento se tituló El precio de la sal y trataba de la problemática historia de amor entre dos mujeres, pero con un final feliz, que era evidentemente insólito para la época. 30 y tantos años después, ahora no lo recuerdo muy bien, la reimprimió con el título de Carol y descubrió que era ella la verdadera autora, revelando en un epílogo las evidentemente comprensibles razones del anonimato inicial. Y finalizaba con estas palabras: me alegra pensar que este libro le dio a miles de personas solitarias y asustadas algo en que apoyarse. Más tarde, bueno, de hecho, recientemente salió una película. Yo me enfadé mucho cuando vi los carteles de la película porque ponía de la autora de Extraños en un tren. En ningún momento aparecía el nombre de Patricia Highsmith por ningún sitio y la verdad que me enfadé muchísimo. Pero la película no la he visto, sin embargo la novela sí que os la recomiendo. Os la recomiendo de verdad, de corazón. No tiene nada que ver con novela negra, pero os la recomiendo. Vamos un poquito más atrás. Ella a los 22 años comenzó a escribir su primera novela, que se llamó The Click of the Shutting. Esta novela nunca fue publicada. Y en 1945, tras una breve estancia en México, hola Tamara, te saludo ya que hablamos de México, de 5 meses, su estancia en México duró 5 meses, surgieron los cuentos En la plaza, escrito en Taxco, Estado de Guerrero, y El coche. Sin embargo, publicó su primer cuento a los 24 años en la revista Harper's Bazaar. Y durante este periodo neoyorquino también cultivó la amistad de otro escritor de conducta divergente y que nos suena a todos, cuyo nombre no es más que Truman Capote. También todos sabemos, esto es, yo creo que aunque no nos guste este tipo de literatura, lo sabemos todos, que la fama a Patricia Highsmith le llegó con Extraños en un tren en 1950, pero no con la novela, sino cuando se hizo la adaptación al cine de esta misma novela, hecha al año siguiente, en 1951, por Alfred Hitchcock. Mucho después, bueno, tampoco mucho después, pero también contribuyó a su rotundo éxito una serie que es conocida como La Ripleada, que consta de 5 novelas y 5, Jucho, ya sé que el otro día hablábamos y ninguno de los dos, bueno, tú sí que acertaste, pero yo decía, ay, no sé, 3, 4, no lo recuerdo, bueno, 5 novelas son de la Ripleada, protagonizadas por Tom Ripley, que luego hablaremos un poquito más. A mí lo que más me gusta de Patricia Highsmith es su creación de personajes y ese pesimismo de sus historias, esa exclusión de todo sentimentalismo y esa, no sé cómo llamarla, crueldad materialista de todos los análisis éticos que hace. Evidentemente todo esto fue muy mal acogido en Estados Unidos, pero no en Europa, y como sus ideas políticas, que eran de sesgo comunista, contrariaban a la American Way of Life, abandonó el Nuevo Mundo y se trasladó para siempre a Europa en 1963. Hablemos un poco de su vida personal, muy poquito, solamente unos apuntes. En su casa nunca había comida. Vodka sí, mucho vodka. Según ella cuenta en su biografía, The Beautiful Shadow, su vida personal era problemática en parte por su alcoholismo, pero bueno, también la tacharon de misantropía, en lo que yo creo que hay un poquito algo de cierto, porque siempre dijo en las entrevistas que prefería la compañía de sus gatos y sus caracoles, y una vez incluso llegó a decir, mi imaginación funciona mucho mejor cuando no tengo que hablar con la gente. También se la acusó de misoginia a raíz de sus cuentos misóginos, que luego hablaremos un poquito más de ellos también, y de antiamericanismo por sus Tales of Natural and Unnatural Catastrophes. Pero bueno, lo cierto es que su fama de escritora morbosa, aunque no la hizo especialmente vendible en Estados Unidos, sí que la hizo bastante vendible en Europa. Y hay que decir que ella cuando vino a Europa encontró frecuentemente mucha inspiración en el arte y en la psicología clínica que aquí encontró. Luego también el amor fue para ella siempre una especie de mezcla estimulante entre placer y dolor. Y quizás el gran amor de su vida fue Caroline Westermann, que tenía un matrimonio estable y vivía en Londres. La conoció en 1962 y se enamoró ciegamente de ella. Para estar más cerca compró una casa en Suffolk, pero rompieron enseguida. Y también tuvo relaciones con hombres. Os voy a nombrar dos, porque son bastante curiosas. Una de ellas fue con el fotógrafo Rolf Tietjens, para el que posó desnuda, y con el cual comenzó a vivir una especie de relación heterosexual, a pesar de que él también era homosexual, en la que jugaban a ser normales para evitar las miradas que les dedicaba la sociedad de aquel entonces. Y también conoció a Mark Brandel, no lo voy a llamar escritor, lo voy a llamar narrador inglés. Lo conoció en la colonia de artistas de Saratoga Springs, en Nueva York, donde Patricia pasó 8 semanas recomendada por Truman Capote. Este señor, Mark Brandel, le propuso matrimonio. Y Patricia se lo tomó tan en serio que decidió meterse a una terapia para intentar curar su homosexualidad incluso. Pero bueno, evidentemente la cosa no funcionó. Y Brandel escribió una novela burlándose de ella. La trama va sobre una lesbiana con ínfulas de escritora que hace guiones para superhéroes, imaginaos. Evidentemente ya os he contado que esto ya lo había hecho Patricia en la década de los 40, y el libro de Brandel, que se llamó The Choice, y la primera novela de Patricia, Extraños en un tren, resulta que salieron al mismo tiempo, en 1950. Os podéis imaginar, la obra de él no tuvo ningún impacto y la obra de ella fue comprada por Alfred Hitchcock para ser adaptada por nada más y nada menos que Raymond Chandler y producida al año siguiente. Bueno, como os he dicho, A mí lo que más me gusta de Patricia Highsmith, que esto Juchu lo sabe muy bien, es esa creación de personajes tan increíbles que hace, porque la temática de la obra de Patricia se centra un poco no, siempre, en torno a la culpa, a la mentira, al crimen. Y estos personajes que ella creaba, también caracterizados, suelen estar siempre un poco cerca de la psicopatía y se mueven mucho en la frontera que existe entre el bien y el mal. La visión de la realidad que se desprende de las novelas de Patricia Highsmith y de sus cuentos es como un poco depresiva, pesimista, sombría, y también su concepto del ser humano. Patricia Highsmith, como os digo, destaca especialmente como creadora de personajes, pero sobre todo porque estos personajes son particularmente marginales. Busca la polémica y le atrae, hablo en presente, ya me disculparéis, aunque Patricia ya no está con nosotros, pero yo creo que su presencia es inmortal. Busca la polémica y le atrae especialmente la ambigüedad moral. Si habéis leído alguna novela suya, supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Son personajes turbios, personajes, como he dicho, ambiguos, y ella explota muy bien la hipocresía. La hipocresía, sobre todo a nivel social, que tienen todos sus personajes para ascender, para medrar un poquito, ¿no? Y luego yo creo también que hay otro tema que es territorio Highsmith, por así decirlo, y es la falsificación. Su personaje más popular, que es Tom Ripley, de La Ripleada, comienza su ascenso moral usurpando la identidad de su amigo, de Dickie Greenleaf. Y hay otra novela suya, que también hablaré de ella, que es El diario de Edith. Y Edith lo que hace es tergiversar completamente su vida, anotando en su diario cosas que solo ocurren en su imaginación. Pero las falsificaciones en las que incurren los personajes de Patricia Highsmith, yo creo que son muy peculiares. Por ejemplo, os voy a leer una cita que he extraído de La máscara de Ripley, que es una de las novelas de la Ripleada, cuyo argumento gira precisamente en torno a un fraude en el mundo del arte y que apunta un poco a lo que yo os quería explicar. Leo. Si uno pintaba más falsificaciones que cuadros propios, ¿no se convertirían las primeras en algo más natural, más real y auténtico, incluso para uno mismo, que las propias obras? ¿Acaso a la larga el hacerlo dejase de representar un esfuerzo y el trabajo se convirtiese en una segunda naturaleza del pintor? Bueno, como podéis ver, de algún modo, para ella la falsificación que llevan a cabo los personajes termina por convertirse en una transformación. Esta cita lo deja bastante claro, pero si leéis sus novelas lo veréis más claro todavía. Entonces es una especie como de transformación real. Los personajes se reinventan a sí mismos y evidentemente cada uno tiene sus propios motivos para iniciar ese proceso. Por ejemplo, Tom Ripley lo inicia por envidia, Edith por orgullo y otro personaje que es Ingham, que es el personaje principal de otra novela que os recomiendo, que se titula El cuchillo, lo hace en defensa propia. Pero yo me pregunto, ¿quién es el impostor entonces? ¿Y en las novelas de Patricia Highsmith hay un impostor de verdad o qué es lo que pasa en ellas? Tendréis que leerlas para averiguarlo. De hecho, Joan Schenker, perdón, siempre lo digo mal, hizo una biografía sobre Patricia Highsmith y ella escribió diciendo que Patricia también falsificó lo suyo, porque menciona las falsas fechas y lugares que anota en sus cuadernos, alude también a la invención de detalles sobre ciertos objetos o ciertas rencillas con algunas personas y hace ver que no utilizó para firmar su obra el que era su apellido real, sino el de su padrastro, perdón. En mi opinión, si Patricia Highsmith falsificó algo en su vida, lo hizo a la manera de ella, a la manera de Highsmith. Es decir, que no tanto copiando un modelo que ya existía, sino construyendo algo pues más cercano al deseo propio, a lo que ella quería. Porque en muchas segundas lecturas de lo que ella escribió podemos encontrar esta pregunta. ¿Somos lo que somos o lo que deseamos ser? Y también podemos encontrar esta otra, que lo escribió ella misma. Gran parte de la dificultad está en no tener al lado a otra persona para la que hacer un poco de teatro, vestirse bien, presentar una expresión agradable. El truco, a veces difícil, está en mantener la moral sin la otra persona, sin el espejo. Y ahora sí, empiezo a hablaros un poquito de las novelas. Vamos a hablar de la serie Ripley, pero no quiero hacer spoilers, así que voy a ser muy escueta. En una estancia en Europa, le vino a la mente esta serie a Patricia Highsmith y le inspiró el personaje de Tom Ripley. Tom Ripley no es que sea ni moral, ni malo, ni malvado, no, yo creo que simplemente es amoral. La primera novela de la Ripleyada data de 1955, se tituló El talento de Mr. Ripley, escrita, como os he dicho, tras el primer viaje de Patricia a Europa y que fue sufragado con los derechos cinematográficos de su primera novela, la que ya hemos comentado, Extraños en un tren. Con esta primera novela de la serie Ripley obtuvo el Gran Premio de Literatura Policíaca y estuvo nominada al Premio Edgar a la Mejor Novela. Fue adaptada también al cine dos veces. El personaje aparecerá además, como hemos comentado, en otras cuatro novelas y se convertirá en uno de los más populares protagonistas de series de novelas policíacas. Aunque, y esto es lo más chulo de todo, bajo mi punto de vista, es que no es ni detective ni policía, sino que es un estafador, inteligentísimo, por supuesto, que suplanta a sus víctimas, es un ladrón, un asesino ocasional, no se somete a la moral establecida y crea sus propios valores. Y sin embargo, al contrario de lo habitual, no es ni castigado ni atrapado por la policía y encima inicia un ascenso social tremendo. No os quiero contar nada de las novelas, pero la verdad que son todas fabulosas. La mejor, la primera, eso también os lo tengo que decir, pero todas merecen mucho la pena. Y para terminar, os quiero comentar otros dos libros de Patricia Highsmith. Creo que escucharemos un fragmento del cuchillo, si no lo hemos escuchado ya. Entonces esa ya la dejamos para que os la anotéis porque es fabulosa. Y ahora os voy a hablar de dos más, de Pequeños cuentos misóginos y de El diario de Edith. Pequeños cuentos misóginos se lee súper rápido, ¿vale? Muy, muy rápido. Es un librito muy pequeño con unos cuantos cuentos, unos cuantos relatos. Y Patricia Highsmith aquí lo que hace es, con una tremenda simplicidad, cosa que es bastante habitual en ella, porque aunque sus novelas nos parezcan muy complejas por toda esta creación de personajes de la que os he hablado, su estilo de contar es simple, es directo, es sencillo, es entendible, es muy buena en esto. Bueno, pues aquí, en Pequeños cuentos misóginos, Patricia lo que hace es convertir a tus vecinos de al lado en psicópatas sádicos, que encerrados entre sus vallas blancas, ahí en su jardín, con su césped recién cortado, lo cual es que da muchísimo miedo. Entonces son unas historias pues como muy, muy satíricas, muy oscuras. También nos entra como una especie de risa hilarante que está a mitad de camino entre la risa y el Dios mío, que me quiero morir de miedo. Pero bueno, ella lo que hace es trastocar un poco nuestras nociones convencionales del carácter femenino en estas novelas. Se la acusó de ser misógina cuando salió este librito, porque digamos que revelaba un universo femenino un poco particular. Aquí lo que hace es revelar ese poder devastador, porque yo creo que es devastador, de esas pequeñas criaturas que a veces nos parecen como muy, muy, muy, muy efímeras, ¿vale? Y tan familiares, como puede ser la bailarina, la novelista, la niña noña, y que se destruyen a sí mismas y desde luego a todos los que las rodean. Pero en realidad, para mí no es solo el universo femenino el cuestionado, sino la sociedad en conjunto, con sus hombres también. Yo no creo que estos sean unos cuentos misóginos. A Patricia yo creo que le motiva aquí resaltar la cara oculta y perversa de las personas. Las mujeres que aparecen como víctimas no son víctimas de todo, sino que también son víctimas de ellas mismas y de la sociedad hipócrita, convencional y machista que las rodea. Son presas de su propio machismo, de su indolencia, de su ignorancia, de ese conformismo con su rol tradicional y que las hace infelices a ellas, a sus parejas y a todos los que las rodean. Yo creo que a Patricia no es que no le gustaran las mujeres, sino que no le gustaba el panorama y por eso se muestra sarcástica, mordaz e irónica. Yo creo que no era misógina, sino que no era una mera aversión a las mujeres, sino que lo que hizo fue un retrato sociológico con ese sentido tan agrio del humor que ella tenía. Y por último, os quiero comentar El diario de Edith. Aquí Patricia lo que hace es dibujar de una forma exquisita la trayectoria del desmoronamiento personal de una persona que se enfrenta a una situación que se le apodera. Ella se va precipitando de una forma casi vertiginosa en medio de toda la trivial normalidad en la que está inmersa. Ella vive en una pequeña casita de Pensilvania que comparte con su tío George y con su hijo, que es bastante malo, su hijo Cliffy. Y Edith lo que hace es observar cómo la realidad de cada día la va asfixiando cada vez más, lentamente, de manera inevitable. Así que lo que hace es refugiarse en su diario, donde lo que hace es construir la fantasía perfecta de una vida completamente distinta, de su vida, de la que ella quiere. Y el desenlace es mucho más sutil, más intenso y más terrorífico que si se tratara de un simple asesinato. Esta novela, El diario de Edith, está considerada una de las mejores y más inquietantes novelas de Patricia Highsmith. Y con esto ya os dejo. Muchas gracias, Juchu. Ha sido un placer contar aquí todas estas cositas y muchos besos a todos. Hasta luego. De un empellón la hizo caer sobre los matorrales junto al margen de la carretera. A punto estuvo el mismo de caerse, aunque su mano izquierda continuó aferrada a la muñeca de ella. Con la derecha le endilgó un puñetazo en la cabeza, lo bastante fuerte como para romperle el cuello, pensó. Sin embargo, no le soltó la muñeca. Acababa de empezar. Helen permanecía caída en el suelo. La mano izquierda del hombre encontró la garganta y apretó con fuerza para ahogar el incipiente gemido de la mujer. Luego empezó a golpearle el cuerpo con el otro puño, descargándolo repetidamente, martilleando la zona dura del centro de su tórax entre la protectora masa de sus blandos senos. Luego descargó el puño con la misma fuerza y regularidad de una maza contra la frente, la oreja y finalmente le propinó un gancho en la barbilla como si estuviera pegándole a un hombre. Entonces sacó del bolsillo un cuchillo, lo abrió y hundió la hoja 3, 4, 5 veces en la carne. Se concentró especialmente en la cabeza porque quería destruirla y golpeaba su mejilla con el puño cerrado una y otra vez, hasta que la mano empezó a deslizarse sobre la sangre y a perder fuerza, aunque él no lo advirtiera. Solo sentía una especie de alegría oscura, un desbordante sentimiento de justicia, de agravios vengados, de años de insultos e injurias, de tedio, de estupidez, en especial estupidez, que por fin le hacía pagar. Bueno, pues un episodio más, esto toca su fin. Tengo que dar gracias a Pepa por haberse pasado por este rincón. No solo se ha pasado a hablarnos de Patricia, sino que además antes de grabar me ha invitado a comer. ¿Qué más le puedo pedir? Y bueno, también muchísimas gracias a Mirindo. Gracias por su paciencia, por sus consejos y por hacer que esto suene así y llegue hasta vosotros. Muchísimas gracias. También hay que agradecer a Tamara y a Ray por prestar sus voces a este rincón y hacerlo bastante, bastante mejor. Y finalmente, gracias a, sobre todo a vosotros por estar allí semana tras semana, programa tras programa, porque ya veis que esto va cayendo según voy pudiendo. Y gracias a los nuevos que os habéis incorporado, que sé que sois unos cuantos, que me lo habéis dicho, que por lo que se ve os está gustando y además os estáis escuchando uno tras de otro y algunos comentando programa tras programa. Muchísimas gracias. Ya sabéis que para lo que queráis, para comentarme, para decirme qué estáis leyendo, para decirme si estáis descubriendo algún autor gracias al rincón, o también para recomendar que lea a vuestros autores favoritos que seguramente yo no conozco. Pues por ahí podéis encontrarme en sons.red/rincóncriminal. Allí tenéis todos los medios de contacto para hablar conmigo. Ya sabéis que siempre que me digáis algo yo contesto y estoy encantado de recibiros. Y nada más, no sé cuándo podré hacer el siguiente porque vienen unas semanas, pero muy muy cargaditas de lecturas. El 26 de octubre sale lo nuevo de César Pérez Gellida, que me abalanzaré sobre él, evidentemente, ese tiene prioridad en mi lista, pero es que una semana o dos más tarde publica Juan Gómez Jurado. También voy de cabeza para allí. Y en 10 días, Denis Lehane y Michael Connelly, si no me equivoco, próximamente. En fin, un no parar. Y entre medio haré un hueco y creo que os traeré un autor que, no lo sé, igual me equivoco, pero muchos no conoceréis. Va a ser algo exótico, ya veréis. De todas maneras, ya sabéis que esto es confidencial, en voz baja y muy, muy secretito. Nos vemos. Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/rincóncriminal. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.